vida. Dime qué pasa en tu cariño. Si tú supieras, mi vida, cuánto he sufrido. No existe nada en el mundo para decir.